Bienvenidos, bienvenidas, hoy martes de nuevo a 5 puntos en la cabeza, vuestro programa favorito de Radio Bronca. Aquí estamos un martes más en la 104.5 de la FM y hoy estamos en cuadro total, solo estoy yo mismo, que soy el compañero Choripán. El resto de tripulantes de este barco que estos dos meses parece que está naufragando un poco no se han dignado a aparecer por aquí, son lo peor de lo peor, el enemigo y como tal les trataremos. Hoy en este programa vamos a tener la intervención de un miembro de Tokyo Sex Destruction, como anunciamos la semana pasada, que acaban de sacar nuevo disco de Neighborhood. Y bueno, están de presentaciones y nos contarán algunas que otras cosas. Pero bueno, para irnos metiendo en arena vamos a poner un poquillo de música así sesentera que cae muy bien con el grupo que vamos a escuchar después, que serán los mismos Tokyo Sex Destruction. Hasta ahora. Aquí seguimos en 5 puntos en la cabeza, el programa de debate en el que no se debate hoy. A ver, hoy no puedo debatir con nadie, como no debata con los Tokyo Sex Destruction después, la verdad. Bien, este martes, o mejor dicho, este lunes, día 19, amaneció la ciudad colapsada por una acción coordinada en diversos barrios de cortes de carreteras para reivindicar la libertad del compañero preso Amadeu Casellas. Y bueno, no sé si se logró el efecto que se esperaba, pero por lo menos parece que ha molestado a la gente bien pensante, la verdad, por lo que se ve en comentarios ahí de foros en internet, alguno que me he dignado a mirar de pasada, porque la verdad es perder el tiempo el hecho de mirar los comentarios a noticias en cualquier lado. Pero quería destacar una cosa de este hecho que a mí me ha marcado la semana personalmente, y es el tratamiento dado por los medios de comunicación, ya que en la mayoría de ellos salía relegado a cuatro líneas, y de hecho en el infame programa de Els Matins de TV3 con el señor... el señor Cuní textualmente le dijo que un grupo de ocupas había cortado la ronda litoral en protesta por la detención de un colega. Esas fueron las palabras justas que empleó el gran periodista objetivo y todo una figura dentro de la catalanidad y del star system periodístico catalán. Esa es su forma de tratar los temas. Ya se ve que no había ningún jefecillo suyo del PSC al cual había que lamerle el culo, ¿no?, en esa noticia. Y bueno, pues desde aquí, sobre todo, seguir reivindicando la lucha de Amadeu, que está en huelga de hambre, que lleva ya, no sé si eran 98 o 99 días ya en huelga de hambre, sigue en el hospital penitenciario de Tarrasa. Ya inició una que acabó por mayo o junio con unos acuerdos a los que llegó direcciones penitenciarias, que de nuevo la señora consejera Montserrat Turay, Albert Batlle, su secuaz, se han pasado por el forro, y lo que tratan de hacer es matar en vida a nuestro compañero Amadeu. Así que desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo enorme y muchísimo ánimo, y deseamos a Montserrat Tortura y Albert Batlle la peor de las muertes posibles, con un buen cáncer o algo así. Y bien, para seguir con esta racha positiva de saludos, vamos a dedicarles a Amadeu una canción de los Tokyo Sex Destruction, y bueno, por lo menos que le ayude a relajarse un poco, si puede escuchar la radio desde aquí, lo cual dudamos que pueda ser así, pero como mínimo aquí queda este pequeño homenaje a Amadeu. Vaya, vamos con Tokyo Sex Destruction, The Neighborhood. And I'm walking down through the river. I know the way. Sí, hola. Hola, Raúl. ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? No sé si se me está oyendo, Raúl. Bien. Yo, bueno, te escucho más o menos. No sé si estás sonando o no. Espero un segundito que ahora miraremos si está sonando o no, seguro. Vale. Bien, bueno. Aún así, espera un momentito y ahora mismo te ponemos en el aire del todo. Venga. Ahora, hola Raúl, hola. Ahora sí parece que me oyes, ¿sí? Perfecto, ok. No sé si tú me escuchas a mí, yo a ti te escucho, ¿eh? Yo te estoy escuchando, sí, perfectamente. Vale. Es que hoy nos has pillado en el programa, aquí en total, vamos, caos y abandono de sus funciones por parte de todos los miembros. Estoy yo de técnico y de locutor. Y me vuelvo un poco loco. Pero bueno, pasemos a hablar un poco de vosotros. Nuevo disco después de 4 años, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos tardado un poco, pero ya necesitábamos hacer este parón para plantearnos un poco cómo queríamos hacer las cosas. Y nada, pues ha pasado eso, 4 años, desde que editamos la última referencia. Y bueno, ¿qué es lo que habéis estado haciendo durante esos 4 años? Pues lo que decidimos hace 4 años, cuando editamos ya la última referencia, fue hacer un parón de editar, porque ya llevábamos bastante tiempo metidos en lo que es grabar y girar y ya era como todo muy muy cíclico, y al final pues llegamos un poco a quemarnos, ¿no? Porque editábamos un disco cada año. Obviamente nos servía para seguir girando, pero nos planteamos que teníamos que tomarnos un tiempo, ¿no? A la hora de grabar nuevo material. Pero en estos 4 años hemos seguido girando por países donde nunca habíamos estado tocando, o en países donde habíamos editado simplemente en pequeño formato singles o EPs, o simplemente había un disco, ¿no? Y en estos 4 años hemos estado trabajando en este disco y aparte hemos estado girando. Ajá. Porque la verdad es que sois uno de los grupos del Estado español que más ha girado y por más sitios de fuera de España, ¿verdad? Bueno, no es una cosa que nosotros pretendamos, ¿no? Obviamente hemos tocado mucho más fuera de aquí de España que en nuestro país, ¿no? Pero tampoco es una cosa que hayamos buscado. Lo que ocurre es que, pues no sé, hay más facilidad para poder girar y nosotros siempre hemos estado abiertos a tocar en cualquier parte donde nos hayan querido escuchar. De hecho, ahora acabamos de editar el disco y ya tenemos pues giras, bueno, tenemos pequeñas giras europeas, y de cara al año que viene ya sí que empezaremos a hacer una gira europea de un mes o una cosa así. Y aquí en España, pues lo que vaya saliendo, parece que las cosas vayan un poco más lentas. Pero bueno, nosotros con muchas ganas, a ver si con este disco podemos hacer una gira española, que hace ya mucho que no tocamos por aquí. Pues sí, yo la verdad que tengo que decir que os conocí en una de vuestras pocas visitas al Estado español, concretamente en Salamanca. Pues hace siglos de eso, sí, en un teatro en Zorrilla, puede ser. No, casi, Juan de la Encina. Ah, vale. Zorrilla sin Valladolid, casi, pero... Vale, perdón, sí. No, pero fue un concierto con no mucha gente, que al final, los pocos que estábamos, me acuerdo que nos levantamos y todo de las butacas. Oh, pues vale, pues creo recordar que en ese concierto también nos echaron bronca, porque era como... Efectivamente. No sé por qué, la gente tenía que estar sentada y yo, bueno, no sé. Sí, sí, tú acabaste subido, recuerdo yo, en los altavoces y el técnico te bajó la voz. Y el señor J.C. Sinclair, desde su batería, bajó a lanzarle un alarido y algún otro improperio ahí al técnico. Éramos jóvenes. Gran concierto que terminó con una segada, no sé si fue de el bajista al guitarra o del guitarra al bajista, así por el suelo también, pues, al modo futbolero, yo sí que lo recuerdo. Siempre intentamos dar todo lo que tenemos. Sí, la verdad es que eso sí que se nota, sí que se nota. Pero bueno, hablemos un poco del nuevo disco. Hay por ahí comentarios, ¿no? En entrevistas y en internet y demás, ¿no? Diciendo como que habéis perdido quizá la rabia del principio en esta evolución del disco más hacia el soul, ¿no? ¿Qué pensáis de ello? Depende también de... Yo creo que los conciertos seguimos pues como tú has comentado, seguimos intentando dar algo más de lo que hay en el disco, ¿no? Y también depende de cómo se mire. Yo creo que, por ejemplo, al principio pues todo era como mucho más directo, y grabábamos, ya te digo, el primer disco lo grabamos en un fin de semana y era todo como mucho más directo y sin pensar, ¿no? Yo creo que en ese disco también nos hemos pensado de cómo hacer las canciones, cómo hacerlas mucho mejor, basándonos siempre en nuestras influencias, ¿no? La música que siempre nos ha gustado, la música de los 60, la música negra, la música soul. Y no sé, que haya perdido rabia o o intensidad, no sé, yo creo que todavía sigue ahí. De hecho, nosotros seguimos siendo lo mismo y pensamos exactamente lo mismo que cuando empezamos. Claro que con el paso del tiempo pues igual pues las cosas las ves de otra manera, y lo que antes pues lo hacías de la manera que lo hacíamos al principio, pues ahora pues tenemos como más ideas para poderlo aplicar y para podernos acercar mucho más a la idea que tenemos nosotros de canción, o a la idea que tenemos de la música que nos gusta, ¿no? Y todos estos arreglos que hemos introducido en este nuevo disco, no creo que sean una novedad, porque ya en los últimos lanzamientos ya habíamos introducido todo lo que son instrumentos de viento, también percusiones, pero quizá en este nuevo disco pues se ve algo más claro, pues por lo que te he dicho, ¿no? Por la experiencia y por tener un poco las ideas más claras y haber tenido tiempo para trabajarlo todo. Claro, quizá, ¿no? Esto de la pérdida de rabia se asocia, ¿no? Al punk, ¿no? Como que el primer disco era más la irrupción vuestra fue más tirando hacia el punk que al soul, y ahora sí que hay esa mirada, ¿no? Más soulera, que claro, parece que en este país todo tiene que ser punk, ¿no? Lo que sea más... Yo creo que seguimos siendo punk, porque todo es muy lo seguimos haciendo todos nosotros, y no sé, yo creo que el punk es más una forma de entender las cosas que una estética, ¿no? Porque la gente asocia el punk a la estética más que a la hora de un concepto, ¿no? De hacer las cosas a una manera, de hacer las cosas a tu manera, y que nadie te tenga que decir cómo se ha de hacer o cómo no. No sé, nosotros siempre hemos estado muy muy unidos a lo que es el do yourself, y de hecho desde el principio pues hemos tenido ayuda de la gente que ha venido en el estudio, ¿no? Pero las canciones siempre las hemos hecho como nosotros las hemos querido, las hemos grabado y las hemos arreglado de la manera que hemos querido, ¿no? Y no sé, yo creo que por ahí todavía se mantiene lo que es el punk. Si también quieres decir que punk tienen que ser canciones muy rápidas y de tres acordes, pues igual por esa parte no estamos dentro de lo que es el punk. Pero ya te digo, nosotros creemos más en el punk como un concepto de ir en contra de lo que está establecido, en contra de lo que te marca o lo que te dicen las tendencias son ahora esto, pues ahora hay que hacer estas cosas. Nosotros seguimos fieles a lo nuestro y ya te digo, lo trabajamos nosotros como creemos que tenemos que llevar nuestra música. Ajá. Y bueno, una cosa que quería comentar de este disco, la grabación de este y de todos es en directo. Sí, básicamente este lo hemos vuelto a grabar en directo. Básicamente lo que está grabado directo es la base. Ajá. Obviamente los vientos y las percusiones y esto, pues esto van por otro lado, porque no cabemos tanta gente dentro del estudio y sería un follón de micros, ¿no? Pero este disco, pues todo lo que ha sido guitarra, bajo, batería, incluso el teclado, todo se grabó directo, en directo, y con una voz de guía, y después grabamos otra vez la voz, pero sí, ha sido en directo como el primer disco que grabamos, sí. Da gusto, ¿no? Porque ahora parece, yo eso lo echo de menos mucho en las grabaciones, ¿no? El hecho que se hagan en sí en directo, porque que suenen a grupo, porque realmente en un montón de grupos es que la batería por su lado, la guitarra por su lado, todo, y al final hay que compactarlo, parece como antinatural el proceso, ¿no? A ver, queda mucho mejor, ¿no? Si lo grabas por partes, primero la batería y tal, pero bueno, igual pierde un poco lo que tú dices, un poco de frescura. En el disco igual no se nota nosotros, por ejemplo, que sí que lo hemos grabado y sabemos cómo son las canciones, pues sí que vemos los fallos, ¿no? Porque hay fallos, al grabarse en directo hay fallos, ¿no? Pero se grababa una toma y si todo el mundo estaba de acuerdo y no era algo garrafal, las hemos tirado adelante, ¿no? Pero hay fallos de tocar y de cosas, pero bueno, yo creo que también es la gracia y la esencia de que suena todo mucho más fresco y mucho más compacto. Pero bueno, la idea y todo esto también nos la propuso el productor, que cuando llegó, pues claro, nosotros pensamos, pues vamos a hacerlo pues grabándolo bien, ¿no? Primero las baterías y tal, y bueno, el productor ya nos dijo, no, vamos a grabarlo todo en directo y todos a la vez, porque así es mucho más, bueno, también es el concepto americano, de grabarlo todo así mucho mucho más directo, y es como a la vieja usanza, ¿no? Como se graba rock and roll todos a la vez, ¿no? Ajá. Y a nosotros nos ha venido bien, porque somos más un grupo de directo que de estudio. El estudio siempre para nosotros ha sido una asignatura pendiente, y poco a poco pues le vamos perdiendo el miedo al estudio, sí. Ajá. Y una cosa que quería yo preguntaros, el cambio de bajo que habéis tenido, uh-huh. Concretamente es una persona que ha estado en otros grupos también, con los que más o menos tenéis cierta relación, porque la verdad que una cosa que hay que señalaros de vosotros es que tenéis cada uno 28.000 grupos paralelos. Hombre, no tanto, no. Pero bueno, a ver, nosotros el pueblo donde venimos es muy pequeño, y bueno, la generación que hemos crecido, la generación que yo conozco de mi pueblo, pues casi todos nos han interesado la música, y casi todos tocan instrumentos o han formado parte de bandas, ¿no? Y en el caso que me comentas de Rubén, pues llevaba con nosotros, te puedo decir que casi desde el principio, porque siempre que ha habido alguna baja de última hora, pues sabe tocar la batería. Si nos fallaba la batería, pues venía a tocar la batería. Si fallaba el bajista, pues venía a tocar el bajo. Un chico para todo, madre mía. Lo que ocurre es que después él sí formó, entró a formar parte de Stan Steel. Sí. Y ya fue por su banda, ¿no? Claro, por ahí le conocía yo, por ahí le conocía yo. Sí. También te puedo decir que Becore también es un sello bastante pequeño, y todos los grupos, o sea, la gente de los grupos nos conocemos, ¿no? Y es así como muy muy muy familiar, ¿no? Y bueno, pues también ocurre lo mismo. Si falta alguien en alguna banda o algo, pues se pregunta, oye, ¿puedes venir a tocar? Y porque ya como nos conocemos todos y la música y eso, pues la compartimos todo, pues es bastante más fácil, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, pues ya ahora, pues en el 2005, posiblemente en el 2005, es cuando nos dejó nuestro bajista original. Y nada, yo le pregunté al bajista que tenemos ahora, que tocaba con Stan Steel, pues si le apetecía tocar, ¿no? Y hubo una época que estuvo intercalando un grupo y otro, y al final pues se decidió a venir con nosotros, más que nada porque también somos del mismo pueblo y es mucho más fácil ensayar, y bueno, no sé. Claro. Otras cosas vendría, no sé. Bueno, pero hablemos ahora un poco de giras, que últimamente habéis estado en algunos eventos interesantes como la Monkey Week. ¿Qué es la Monkey Week? Pues sí, estuvimos fue el fin de semana pasado, ¿no? Sí. Pues es una iniciativa, yo creo que de gran interés aquí en España, un concepto de festival que posiblemente no suene mucho, ¿no? En lo que es España y posiblemente en Europa también. Yo creo que viene bastante influenciado por lo que es el South by Southwest, el festival que se hace en Austin cada año, sí, en el mes de marzo, que más que un festival de música, engloba lo que es la industria musical, donde van a parar pues gente de discográficas, agencias de management, todo ese tipo, ¿no? De gente que interviene en el mundo de la música. También hay conferencias, y es un poco lo que han querido hacer en el Monkey Week. Los grupos se van a conocer por unos showcase de 25 o 30 minutos, repartidos por toda la ciudad. Lo que ocurre es que en el Monkey Week había lo que era festival, lo que nosotros entendemos aquí como el festival de pagar entrada e ir a un recinto, ¿no? Pero bueno, durante el día había lo que te comento, los showcases, había conferencias de producción. Estuvo John Anello, que ha producido a grupos como pues Sonic Youth o Dinosaur Jr. Uh-huh. Y también había pues gente de medios de comunicación hablando de gente de la industria de discográficas, hablando de pues cómo está el panorama musical, el negocio musical, y cada uno aportando pues su grano de arena para saber cómo se puede o cómo se perfila el futuro, ¿no? En el mundo de la música. La verdad es que nosotros, bueno, yo en mi caso toqué el primer día, abrimos el festival, tocamos con Silver Apple, con Wire, con los Corona y tocamos en el recinto, ¿no? Por la noche. Y después también tuve la oportunidad de poder participar en un showcase con mi otra banda, con Lions Constellation. Y la verdad es que es genial. Yo espero que la gente apoye, el público, tanto público como medios como instituciones, apoyen iniciativas de este tipo, porque yo creo que enriquecen a lo que es la música y no simplemente es porque te da a conocer a bandas que quizás es difícil conocer, ¿no? Y es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, al festival de tropecientas mil personas apretadas para ver a la banda inglesa de turno. Claro. Y como bien has dicho, ¿no? Viene de este festival Southwest, ¿o cómo más? Southwest, sí. Sí. Y bueno, este sí que lo habéis visitado vosotros en alguna gira americana, ¿verdad? Porque tengo entendido, me ha dicho un pajarito, que inclusive creo yo que alguno de los miembros de vuestra banda vio incluso a Metallica allí en una barbacoa. Sí. Nosotros hemos tenido la suerte de haber estado en las dos últimas ediciones. En la última edición nos invitó el festival y no sé, quizás este año posiblemente volvamos a visitar el festival si hacemos gira americana. Pues lo que te he dicho del Monkey Week es un poco, sería una pincelada de lo que es en Austin. Austin son 4 días. Llegan a ver entre 3.000 y 4.000 bandas tocando a la vez. Sí, sí, es una barbaridad. 4 días y hay muchísimas salas, hay grupos tocando en cualquier parte, desde una gasolinera a una librería, a un restaurante, tiendas de discos y obviamente en clubs, en bares, ¿no? Y cada año pues hay una sorpresa, ¿no? Que siempre hay el rumor de que va a venir cierta banda. Y este año pues sí fue que había, iban a presentar, no sé si era un videojuego, un Guitar Hero, una cosa de estas, y que era de Metallica, y había el rumor de que iban a tocar, pero claro, nunca se sabe, ¿no? Claro. Dónde van a estar, ¿no? Tienes que estar en el momento y en el tiempo adecuado para verlos. Y nada, el batería de nuestro grupo pues se coló en una fila y apareció en una fiesta para 200 personas viendo Metallica, sí. Qué grande, qué grande. El año anterior hubo un concierto en un bar que no cabían más de 40 o 50 personas y estuvieron tocando un acústico Lou Reed y David Bowie, o sea que... Hostia. Es un poco... Pero bueno, ya te sí, digo, sí. Es un estilo, sí. Mucha suerte para acabar en un sitio así. Claro, claro. Y bueno... Antes de pasar, si quieres, al final, casi, que tengo aquí el teléfono ya media horita, ya tienes que estar cansado, a los próximos conciertos que vais a hacer, dos pequeñas pinceladas. Una, la primera, ¿dónde han quedado las corbatas? Porque en vuestra última irrupción televisiva no llevaba usted precisamente una corbata, sino una camisa que parecía la que llevaba Homer Simpson en el capítulo que descubrió que su madre era hippie. No sé si lo recuerda. La camisa es un regalo que me trajo un amigo de aquí que ha estado en Mozambique. Mira. Ahora, no sé, ya tampoco el uniforme, es que llega un punto que... Intentas hacer una cosa o no sé cómo es, dar un poco más... Una imagen, sí, de como de... Pero en el sentido de que intentas dar algo más de lo que es la música y después al final ya todo se asocia a una imagen, ¿no? Y, sí. Y deja de tener sentido, ¿no? Y ahora pues seguimos yendo y uniformados, ¿no? Pero cada uno va a su estilo. No sé, yo creo que con este disco que hemos optado mucho más por la psicodelia. De hecho, en las giras, cuando estamos, muchas de las camisas y eso, las habíamos sacado de un mercadillo de Camden en Londres, o vas a Berlín y encuentras cosas que te gustan y no sé, pegan también para la música que hacemos. y me siento cómodo con eso, que no tener que ir enfundado. Pero hasta hace poco también llevaba camisa y una armilla, o sea que no, cada uno es diferente, un día una cosa, un día otro, no. Bien me parece, la verdad. Si no, vas cambiando, porque si no, al final la camisa en las giras se va disolviendo. Ya, la furgoneta que no hay quien aguante. Bien, pues ya la última pincelada era un poco, antes que habíamos hablado del do it yourself, un poco de la autogestión, ¿no? El hecho de que ahí seguís fieles con Becore desde el principio. ¿Qué opinión tenéis, por ejemplo, de la SGAE o de la gente que trata de no registrarse en esa empresa privada, ¿no? Y hacer otras licencias, Creative Commons o demás, o inclusive de las descargas de Internet? ¿Qué es lo que opináis? Porque vosotros, Internet, por ejemplo, sí que ha sido un medio, ¿no?, que os ha servido bastante para daros a conocer. Sí, no, yo creo que Internet ha acercado... Internet como medio de promoción, pues tiene su parte positiva y su parte negativa. Obviamente, ahora con Internet, pues... si antes había 100 bandas, ahora puede que haya 10.000, ¿no? Sí. Y ahí se multiplica mogollón. Entonces, también está bien como forma de llegar, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, igual hay bastante saturación, ¿no? Hay mogollón de bandas, que hay muchas están muy bien y otras pues simplemente es por llenar espacio, ¿no? Pero yo creo que lo que ha dado Internet ahora es reducir costes a la hora de la promoción. Antes, un grupo lo tenía muy difícil para promocionarse si no era que estaba apoyado por una discográfica con mucho dinero. Y ahora, pues, esos costes se reducen, ¿no? Y claro, llegas a más gente, y llegas a gente que son de otras partes del mundo. A nosotros sí que nos ha servido y mucho, porque la primera gira que hicimos europea, pues solo teníamos editado el disco aquí en España, pero a través de Internet pudimos hacer una gira europea, que es una cosa que pues, tampoco, cuando dices que hemos tocado mucho fuera, yo creo que está al alcance de todo el mundo. Es simplemente confiar en lo que uno hace y tener ganas y salir a la carretera, montarse en una furgoneta y salir a la carretera. Claro que sí, gasolina y rock and roll es lo que hace falta. Que no todos... Ni antes ni ahora todo ha sido un camino de flores, ¿no? Vas a cualquier sitio y te encuentras pues mierda, ¿no? Como en cualquier otra parte, pero claro, es que tienes que empezar desde abajo y poco a poco, ¿no? Y una gira, otra gira, la primera es fatal, la segunda también, la tercera ya un poco mejor, y yo creo que es más que nada es confianza en uno mismo y creer en lo que uno hace, ¿no? Y yo creo que Internet pues tiene esa parte positiva, eso sí. Después, pues las GAE, pues yo qué sé, ¿qué te voy a decir de las GAE? Si me dieran todo el dinero que tendrían que dar, que siempre van, o sea, estás descargando y ya hay el tipo de las GAE pidiéndote que firmes, pues te quedas ahí un poco de hostia, ¿sabes? A mí si me demuestran que sirve para algo, pues sí, pero es que al final de año lo que hace es toda esta gente que es la que critica Internet y todo eso, son los que realmente son los que se llevan ese dinero. El dinero, claro. Lo que va recogiendo SGAE, ¿no? Porque nosotros, no sé si fue en el 2004 o en el 2005, estuvimos tocando en un festival en Berlín, que es el Popcom, que también es una feria de música y eso, sí. y que te vinieran las GAE diciéndote, hostia, sois el grupo estatal que más ha tocado fuera. Era, vale, guay, ¿y qué hago con eso? ¿No? Hostia, si al final del año todo se lo llevan los mismos, que si Ana Belén, que si Miguel Ríos... Alejandro Sanz y compañía, sí, sí. Y toda la mafia esta, ¿no? Vergüenza. Pero bueno. Muy bien. Bueno, pues Raúl, si quieres, dinos un poco las próximas fechas que tenéis por ahí programadas. Ya te comento, es que de hecho aquí en España pues ahora solo tenemos Madrid, ¿no? El día 7 de noviembre en Madrid, y después estamos a la espera, después ya nos marchamos a Italia de gira y no sé, estoy a la espera que me den más fechas en España de aquí a final de año, porque tenemos algún festival en Francia también de cara a diciembre, tocaremos en Suiza y después a partir de enero, sobre finales de enero, principios de marzo, estamos de gira europea. Y en marzo, como ya te he dicho, posiblemente estemos otra vez en Estados Unidos. Y nada, no sé, trabajamos siempre con ese margen de tiempo para ver si se puede hacer cosas aquí en España. Claro. Pero bueno, de momento todo parece mirar hacia afuera. Bueno, veremos, no sé, yo no pude ir a la presentación. El disco en la calle, espero que surjan más fechas aquí en España. Sí, bueno, yo al final no pude ir a la presentación el otro día en la Sala Apolo. Uh-huh. Pero es muy posible que sí que vaya a la presentación en Madrid, ya que ese fin de semana estoy planeando ir por allí, o sea que es posible que nos veamos. Pues ahí estaremos. Ahora, de hecho, ahora ya la familia ha crecido, ahora somos 6 tocando. Tenemos un saxofonista y un amigo que toca también las percusiones y el teclado. Ahora somos 2 teclados. Yo sí, toco el teclado, el percusionista toca el teclado, bueno, es un tinglado ahora ya. Sí, cuando os vi en el canal 33 y la verdad sí que me gustó. Bueno, es verdad, exacto, era esta formación, sí. Ahí, la verdad que sí que me gustó, sí que me... Ahora bueno. ya psicodelia, pero de ruido, ya sabemos ni dónde vamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Señor Sinclair, por habernos atendido tan amablemente. De verdad se lo agradecemos desde aquí. Gracias a vosotros por interesarse en la banda. Hombre, no faltaba más. Y bueno, esperemos vernos pronto, la verdad, a ver si coincide lo de Madrid. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias y mira, vamos a dejar aquí ahora un poco la locución con un tema que, si te parece bien, Move It. Ok, perfecto. ¿Te va bien? Sí, sí, perfecto. Pues vamos con ello. Muchas gracias. A vosotros un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Y bueno, lo prometido es deuda. Move It. Go! Bueno, bueno, bueno, tenemos aquí en 5 puntos en la cabeza de nuevo al señor Ock. Hola, hola, uy, hostia, qué distorsión, por el amor de Satanás. Hola, buenas tardes, noches o lo que sea. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya, sí, ya era hora. He vuelto ya por fin, después de 3 meses prácticamente. No, 2 meses. 2 meses. Te he visto aquí todo solito haciendo muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Pareces un profesional y todo, ¿eh? Casi un profesional. Me faltaba el canto un duro. Muy bien, muy bien. Has estado finísimo, finérrimo. Pues sí, ya he vuelto de mi periplo por tierras ajenas y de idiomas extraños. Y solo he vuelto pues pa 15 minutos, que también ya me dirás tú para qué. Pues sí, la verdad que es una vergüenza, ¿eh? La verdad que es una vergüenza. Es que tenía que ir a hacer la compra, tío. Tenía la nevera vacía, las arañas se estaban muriendo de hambre. Pues, madre mía. Claro, yo qué sé. Bueno, por lo menos di el mail de 5 puntos en la cabeza, que no lo he dicho. 5 puntos en la cabeza, 5 con número, @gmail.com. Ahí está. Y sí, se puede escribir para decir cosas, para decir que no me echabais de menos o que sí, yo qué sé. De todo tiene que haber. Pues sí, o llamarnos al 93-359-4900 para preguntarle qué tal le ha ido la gira al señor Ock con mierda de grupo. Mi mierda de grupo. Es que ahora mismo, tú y yo nos estamos viendo ahora mismo por primera vez. O sea, yo ni siquiera he hablado con este hombre aparte de lo que estoy hablando ahora mismo. Entonces sí, gracias. La gira ha ido bastante bien. Sí. Que sepa que ha salido usted de, no sé si en Radio Pica o en Radio 3. ¿En Radio 3? En Radio Pica, me parece. Me lo han comentado el otro día. Su grupo mierdoso. ¿Mi grupo mierdoso ha salido en Radio 3? ¿O en Radio Pica? Hombre, hay una diferencia entre Radio 3 y Radio Pica, ¿eh? Bueno, pues o la una o la otra. No lo recuerdo bien. Sí, no claro, lo recordaba quién me lo dijo. Eso es rollo... no sé si le gustas a La Portera o a Naomi Campbell. O sea... Ah, la Radio 3 Naomi Campbell. No, madre Pica. Mía, Pica vergüenza. Es Naomi Campbell. Pica es Naomi Campbell. Sí, qué vergüenza. Es oscura y drogada. Ganas tenía yo de tener aquí al camarada Ock. Bueno, cuéntanos la gira, ¿qué tal? ¿Ha comido mucho foie? Mucho foie. ¿De soja? No, y de verdad también. Hemos comido muy bien. Hemos estado por Francia y tal. Y hemos comido de puta madre. Sobre todo por Francia hemos estado. Hemos comido de lujo, tío. He adelgazado, no sé por qué, pero hemos comido de puta madre, tío. Ha sido realmente. Señores que tengan grupos, gente que tenga grupos, organícense una gira porque. Porque es una de las cosas más bonitas que puede haber en el mundo. Mejor que tener un hijo. Si tienen pensado tener un hijo, no tengan un hijo. Váyanse de gira. Pues sí, la verdad que, oye, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, mucho más productivo. Y se acaba, que el hijo no se acaba nunca. Que ese es uno de los problemas. Y bueno, ¿cuántos conciertos ha dado usted? 11. 11. Uno de ellos una pizzería. ¿En una pizzería? Sí, muy una cosa improvisada. Muy rica la pizza, la verdad. Por eso podrías estar comiendo a la vez y todo. Sí, bueno, no, había gente comiendo. Hay un vídeo bastante cachondo de gente comiendo y mirándonos ahí como nos movíamos por la pizzería. Fue bastante freak, en Burdeos esto. Madre mía, no, es normal. Normal, ya según irían a comer ya les daría el golpe a contratiempo y seguro que les jodería bastante, te imagínate. Sí. Y digo una cosa, como vuelva a oír a alguien hablar mal sobre los franceses, me voy a cagar en su puta estampa, porque nos han tratado como si estuviéramos en el País Vasco, que es donde mejor te tratan, es la hostia. Eso es porque no ibais con un camión de fruta ahí, llegáis a pasar la frontera en un camión de fruta y os la tiran. Eso es verdad, porque no teníamos fruta, porque si no nos habrían tirado en la frontera todos los camiones, no tenemos pelas, no tenéis razones, malditos franceses, dejadnos en paz. Sí, sonó alguna vez en la furgoneta. Muy bien, la verdad, muy bien. Es una gran experiencia que todo el mundo. No todo el mundo, no, solo algunos deberían hacer. Los que se lo han currado lo suficiente. Que a nosotros nos ha costado un cojón organizarlo. Un poco lo que decía este hombre antes que le he oído cuando he llegado a medio de la entrevista. Que hay que echar valor y salir a la carretera y tocar. Y salir ahí a hacer. ¡El freak! El freak, hay que salir ahí a perder dinero, ahí a tocar, y sobre todo a perder dinero, sin miedo. Pues sí, que está bien. Y bueno, yo venía a hablar, aparte de hablar sobre mí mismo, que es una cosa que yo como venía todo a hablar el mundo de mi libro, me gusta bastante. Como el señor Paco Umbral. Igualito, que en paz descanse. O que no descanse. No, que descanse, que nos deje en paz, por favor. Pues he venido, aparte de esto, a hablar de cosas que van a pasar esta semana, que ya es. This weekend. Este domingo, ojalá esté mi vicio, organiza un concierto del mejor grupo de Inglaterra, y lo digo así porque así me lo han hecho saber. Yo le pregunté a Action Beat, le pregunté a That Fucking Tank y a Ox Scapula, tres grupos británicos que nos visitaron el año pasado, les pregunté, ¿qué tal Bilge Pump? Y los tres me dijeron, es el mejor grupo de Inglaterra, y no habían hablado entre ellos, o sea... Yo creo que sí, que seguramente es el mejor grupo de Inglaterra. Tiene al menos el mejor batería de Inglaterra, que es un señor que se llama Neil Tarpin, que tocaba en Polaris, ha tocado con Enablers. Polaris World, Ciudad de Vacaciones. Todo el mundo me hace el mismo puto chiste, pero Polaris eran anteriores a Polaris World, Ciudad de Vacaciones. Estamos hablando de un grupo que sacó el primer disco en el 94. Bueno, un batería de estos que te preguntas cuántos brazos tiene. Yo me estuve durante años preguntándome cuántos brazos tenía, hasta que este domingo sabré si realmente tiene dos o cuatro, uno. O uno. Lo mismo es el batería de Def Leppard. Mira a ver si se puede poner eso que te he puesto ahí para que se ponga. Vamos a ver si podemos poner una canción zaca de los Vilge Pump. Veamos a ver, no estoy seguro. Si yo tampoco estoy muy seguro. No, esto del internet. Pero... si empieza a sonar, lo ponemos ahí. Bueno, esto será este domingo 25, traer el elenco, en el Casal de Roquetas, que está en la calle Vidal y Wash, número 16, Metro Roquetas, salida Tres Torres. Y empezará eso de las 7:30. Hay otro grupo que va a tocar que todavía no sabemos cuál va a ser. No sabemos si será OU o será The Cure. Todavía no tenemos ni idea porque entre unos y otros nos estamos mareando. ¿Qué pasa? Que dice que no, ¿verdad? Pues no sé si dice que sí o que no. ¿Qué o cabrones? Que no tengo ni idea. ¿Qué cabrones estos de internet que nos están boicoteando? A ver, dale ahí a ver si... A lo mejor hasta sale. A lo mejor hasta suena y todo. Sale ahí un gato raruno. Sí, pero no sabemos muy bien si sale, dice, o no sale o no. Connecting to media, we're sorry. Ah, amigo, no sé, ahora veremos si sale o no sale. Maldito internet. Bueno, pues esto vale 5 euros, empezará pues eso sobre las 7:30, 8, tiene que acabarse a las 10. Y de verdad que es uno de los mejores grupos que se pueden ver ahora mismo. Es una cosa bastante freak, si la escucháis por internet o por donde sea, veréis que es una cosa bastante freak, pero que realmente es algo digno de ver en directo, porque es un trío sencillo, pero con una... locura importantísima. De momento puedes ir poniendo otra cosa mientras probamos a ver si funciona. Bueno, mejor. Mira, pues de momento vamos a poner a un grupo mierdoso. Otro grupo mierdoso que también viene. Otro grupo mierdoso que viene este próximo martes 27. Porque es que tenemos una semanita de ojalá esté mi bici de cagarse encima. Porque viene ahora Bilge Pump, el martes Tapeto Traci desde Po, Francia. Y el sábado Decapante de Madrid. Y Decapante de Madrid con Somna desde Francia y Human Side desde Francia también, en el Casal de Roquetas. Joder. El sábado que viene. Decapante también es un grupaco de cagarte encima. Que esto sí que lo intentaré traerte algo para que lo pongas el martes que viene, porque yo el martes que viene no puedo estar. Pues yo tampoco, toma ya. No me jodas. Tapeto Traci, vamos con el tema. Pues efectivamente, estos son Tapeto Traci desde Pau, Francia, en la zona de los Pirineos Atlánticos, un pueblo enano donde esta gente tiene un colectivo que se llama Atangefe Dugua, que es la hostia. Tienen su propia sala de conciertos, todo de forma autogestionada, y tienen unos grupazos que son realmente increíbles. Esta gente toca, bueno, ya los habéis oído, ¿no? Porque esto es un poquito medio jazz. Para mí es como una mezcla entre Masada y Sweep the Leg Johnny, que a mí me flipa bastante. Esto va, yo creo que va a ser uno de los mejores conciertos de este año. Esto será en La Resistencia, que está en Hospitalet, en la calle Rosalía de Castro número 92, justo al lado de la parada de metro de Torrasa, de la línea 1, el martes 27, me parece que es, el martes, sí, 27, por 5 euros, y tocarán junto a Spiff House, que es un grupo de Hospitalet también. ¿Un grupo de Spiff? Spiff House, con F, con dos Fs. Y bueno, pues esto, Tapeto Traci, yo creo que va a ser bastante increíble este concierto. Y bueno, y el domingo este, lo que decía antes Bilge Pump, que no los vamos a poder poner porque no tenemos disco y porque el MP3 no funciona. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, si alguien quiere más información sobre estos conciertos, pues que ponga en el Google Ojalá esté mi bici y aparecerá el MySpace de Ojalá esté mi bici, que es quien organiza estos conciertos. Y bueno, pues ahí están los links a todos los grupos a poder escucharlos y instrucciones para llegar a los sitios donde se hacen también. Bueno, también esto, otra cosa sobre agenda también, que estoy haciendo así medio rápido porque estoy como desubicado. Este jueves, en el New de la calle Almugábars, pues sí, de pasado mañana, jueves, tocará Nueva Vulcano y Ignoren Eroni, que son los que antes eran BAP, que ahora sí que reconocerás tú, dirás BAP. ¡Hostia! ¿Cuándo pues, van a tocar, dices? Pues señores, son el batería y el cantante de BAP, los dos hermanos Abengua, me parece que se llaman, no sé. ¿Y cuándo es esto? Esto dentro de 2 días, el jueves. ¡Hostia! Bueno, y no era Neroni desde Andoain, en Guipúzcoa. ¡Opa! ¿Y a qué hora es esto? ¡Oye! Y bueno, a mí me parece un grupazo de la hostia, y una gente majísima. Toca, es el guitarra de Pur y los otros dos de BAP haciendo una cosa completamente diferente. Que no sé, que no lo haya escuchado, que se joda. Me parece fatal que no lo haya escuchado. ¿Y a qué hora toca? Esto no sé a qué hora es. Creo que lo he visto, me acabo de enterar hace nada. Yo supongo que será a las 9, junto a Nueva Vulcano. El New es un sitio donde no he estado nunca. Está en la calle Almugábars, que está ahí en Metro Marina. No sé muy bien. Pero tú pones New, es que el hosteo de internet es la hostia. Te pones New y sale ahí ya directamente. N-I-U. New. Y ya sale como es el concierto. Esto es jueves. Como New, pero en Spanglish. Como ¿no? New Kids on the Block, pero sin el Kids on the Block está. Y en New Spanglish. New Kids on the Clot. Exacto, on the Clot. Jean Clot. Esto el jueves. Y el sábado. Este jueves, o sea, pasado mañana. Y el sábado que viene, el sábado día 31, pues lo que decía antes, una de las mejores bandas de Madrid, Decapante, que son unos señores que son un batería y dos el bajos. El sábado que viene, quieres decir, no este. No, el 31. Sábado 31. Un batería y dos bajos, ya empezamos. Un batería y dos bajos que pegan un ruidaco que se te va la castaña. Y luego, y también junto al mismo concierto, desde Francia, desde Reims, Somna, que es un grupo así experimental, y Human Side, un grupo un poco medio metal, pero que no lo es, y que están bastante, bastante bien. Madre mía, para un concierto que hacéis de Hardcore Old School... Y no vienes. Y no voy. Y no el otro vienes. Día. Me cago en otro tu estampa. Día, el viernes. Pues madre echamos mía, de menos tu dinero. Madre mía. A ti quizá no, pero tu dinero sí que lo echamos de menos. Madre mía, ves... Pues no lo tendréis nunca más, hasta que no volváis a traer a otro... hasta que no reunáis a los Netway, o traigáis a los ratos de Porao. Lo veo bastante complicado, ¿eh? Y mira que los conozco, ¿eh? Los podría reunir engañándoles en persona. Ahí está, para una vez. Bueno, al cantante lo tengo, hace años que no lo veo, así que no sé. Como para verlos. Yo creo que se puede ver desde la ventana al cantante. Era enorme ese tío. Bueno, pues esto yo creo que es por mi parte toda la agenda, porque el martes que viene no vamos a hacer programa, este hombre está lejos, yo estaré con estos jefes de Tapeto Traci. Far from here. Como te he dicho antes, intentaré hacerles una entrevista, porque lo que hacen con su colectivo es realmente increíble en una ciudad tan pequeña como Pau, hacer lo que hacen y la cantidad de grupos que tienen. Es pequeña, Pau, ya solo el nombre, Pau. Sí, tres letras. Sí, ya. Ah, sí, tres letras, entonces es Pau. Sí, es Pau, pero como se dice Gasol. Po. Se dice Po. ¿Se puede decir Gasol? En la radio. Sí, a lo con mejor una, es marca si registrada. Lo dices con dos S, como lo has dicho. Gasol. Sí. Gasol. No, se dice Gasol. Con Gasol. Una, eso sí está Gasol. Prohibido. Con una sola S está prohibido. Gasol. Bueno, pues eso, yo qué sé, háganme caso o no y vayan a ver cosas o no vayan. Ahí está. Y antes de nada, también queremos, en la agenda, queremos, antes de que ponga otra mierda de tema, el camarada Héctor. Ah, no vas, bueno, a poner, sí, ninguno. No, sí, voy a poner otro tema de Tapete otra vez, porque me sale de ahí. Pues bueno, ahora, antes de ello, queremos anunciar que este sábado hay una movilización por la libertad de Amadeu Casellas. Ya hemos señalado antes la acción que hubo ayer de cortes de tráfico en diversos cortes de tráfico y cortes de manga en diversos diversas zonas de Barcelona para colapsar la ciudad por la mañana y bien, pues hay una manifestación este sábado 24 a las 6 de la tarde en la Rambla del Raval. Y bueno, pues estaría bien que todo el mundo acudiera porque la situación ya de la Amadeu es muy, muy, muy grave y creo que merece todo nuestro apoyo. Por otro lado, también hay unas jornadas contra el desalojo del Ateneu mayo del 37, en las cuales hay un concierto este sábado a las 8. Locutorio Murtra, Terror y Miseria y Estudiando para Enfermos, más DJs El Niño Mongólico y Lorenstein. Bueno, vayan ustedes, Estudiando para Enfermos, así psicobilly rockero, Terror y Miseria, grupo a medio camino entre Argentina y Barcelona de punk, y bueno, Murtra, que también tiene ahí a algún conocidillo, vayan ustedes a ver el concierto, pero después de la manifestación, por supuesto. Y bueno, aparte de ello, hay el aniversario de la Papa, el tercer aniversario, con diversos espectáculos el viernes, con Supado, a las 11 espectáculo hawaiano y flamenco, a las 12 concierto de punk y el sábado también los conciertos de Nothing Easy, Whole Addicts, Bad Borbils y Mordare. Y creo que poca cosa más. Bueno, sí, miento, este jueves todavía hay un concierto, creo que es el jueves, a ver si me estoy oyendo, se me está yendo la cabeza y no es, es el jueves o el sábado. No, el sábado, sí. Sábado, Bloques Fantasma. Tenemos un concierto también con Kill, concretamente. A ver si lo veo. Ah, 14 agujeros y Batacazo. Toma ya. Nombres ahí muy ricos. Contundencia. A las 9 de la noche, el sábado también. Pues mira, conciertos en Gracia a tope. Y baratejos. Y baratejos, seguro. Sí, eso sí, eso seguro que sí. Eso es importante. Y pues nada, pues yo por mi parte, mozo, te voy a poner otro tema de Tapete Otrazi porque pues venga. Que sí, porque me parecen la hostia y no lo he mencionado antes, pero esta gente son el bajista y el batería son los mismos que forman Danisco for Beauty, que tocaron hace cosa de un año en los Bloques Fantasma con Action Beat. Estuvieron tocando Tapete Otrazi, Danisco for Beauty, Action Beat y Calva. Estos son los mismos que formaban el dúo bajo batería, pero ahora llevan un saxo y una guitarra. Y bueno, vamos a poner el cuarto tema que se llama La Danza de la Tom. La Danza de la Tumba. No, el baile del átomo. ¡Uy! Casi. La Danza de la Tom, digo. De la Tom. Casi, casi. A punto he estado. Casi sé francés. Pues desde aquí nos despedimos. Muchas gracias a los que nos habéis escuchado. Muchas gracias a RJ Sinclair por su amabilidad y su buen hacer. Ordenadores. ¿Y cómo esos ordenadores? Sí, los Sinclair aquellos, que míticos, ¿eh? Madre mía. Qué buenos eran. Los Sinclair. Aquello ahí que se quedaba ahí. Tú sí que eres un Sinclair. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, os esperamos dentro de 15 días porque el próximo parece ser que no tendremos programa, así que vayan ustedes al Casal Yoga de Roquetas a ver el concierto de los Tapete Otrazi. No, el de Tapete Otrazi precisamente es en La Resistencia. Vaya. Vayan al Casal Yoga de Roquetas a ver a Bilge Pump y a Decapante. Eso. Ahí está. Joder, es que ya no me he enterado de nada. No te estaba escuchando, no te presto interés. Mejor. Te odio. Vámonos de aquí. Hemos entrado como hemos entrado a la de tres y saldremos como podamos. Thank you. wandering things you will see as I had it. But I'll be sufficient for this kid, I better make them things only sure of this. Fucking things you will not buy this kid, I ain't facing wrong this part. Hey, not a promise, but if I did it on that board, ain't no good thing that I made it, I'll get back to me this. Eu sei tão bom, pois confiei que o som torácico à esquerda, com remoção de 1.800 mililitros de trânsito da turma. Burn! E aí, mano, trouxe. Vamos escutar um som aí, certo? Vamos escutar um som aí. Que passa? Que passa, cara? Não é nada. Everyone is all around. Everyone's a winner. Everyone is all around. Yeah. convierte en mi sueño. Mientras follamos en el suelo. Y envidio a las hojas desgarradas que se posan en tu cama buscando placer. Se marchitan de tierno, pero te pueden oler. Quiero gritar aunque se muera mi garganta. Quiero llorar y sé que estoy seco por dentro. Quiero olvidarte en un instante y no puede ser. Quiero gritar aunque se muera mi garganta. Quiero llorar y sé que estoy seco por dentro. Quiero olvidarte en un instante y no puede ser. nubes a brincos entre la luna y el sol. Sácame mis pensamientos y escríbeme en el alma. Cuando acaba este sueño que me estoy volviendo loco, que me estoy volviendo loco, que me estoy volviendo loco, loco. Puerta para entrar por ella sin gravedad. Solver las pestes del sol, seguro de mi ansiedad. No me apetece bajar. Con un cachito cartón grabado llevo un dragón. También se puede volar. Escalofrío bestial, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me gustaría pintar una puerta para entrar por ella sin gravedad. Solver las pestes del sol, seguro de mi ansiedad, no me apetece bajar. Con un cachito cartón grabado llevo un dragón, también se puede volar. Escalofrío bestial, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me gustaría pintar una puerta para entrar por ella sin gravedad. Solver las pestes del sol, seguro de mi ansiedad. No me ha ido nada mal. Verde llega el placer y en la hierba se sentó la risa. Mítica colombiana, sativa mexicana, trompeta jamaicana. ¿Cómo me voy a poner? Vuelo a ninguna parte, no tengo prisa por volver. Esto no es solo vicio, la magia del THC. Marihuana, fumar, marihuana. Son Pablito, me tomé el cigarrito, me lo juro, me lo mío. Marihuana, fumar, marihuana. We'll be right back. buenos pensamientos. ¡Oigo campana! Apenas me arrojo, me derrumbo entre las sombras, se me caen los pantalones. ¡Oigo campana! Fríos eslabones de la cadena de la vida y sin quererlo muda mi piel, abriéndole el camino a nuevas inquietudes. Antiguos retales se revuelcan en mi lecho, lentamente los acomodo en el arco del olvido. Contestar que la magia no muera. El silencio me quiere contestar que la magia no muera. lo que sabía hacer, que todavía me han mostrado y mi tiempo no puedo perder. Porque no se me ponga gallito, llevo aquí 2 horas con un café. Esta vida es complicada, no me la vaya a amargar. Bla, bla, bla, bla, bla, no me importa seguir estudiando la forma de explotado. Bla, bla, bla, bla, bla, no me importa seguir estudiando la forma de no trabajar, que no quiero sentirme explotado. No se piense que soy un vago, sobre los 15 yo empecé. De pico y pala.